Medios de difusión masiva de distintos países informaron de últimas actividades revolucionarias del mariscal Kim Jong-un junto con sus fotos. La televisión satelital Fenghong de Hong Kong de China, la agencia noticiera de Laos, la Kyodo de Japón, la digital NK News y la página web de internet Reddit de Estados Unidos y la del Comité Nacional de Estudio de la Idea Chuche de Congo Democrático transmitieron su recorrido por el proceso de producción de pinturas acrílicas recién instalado en el complejo químico de Suncheon. El periódico ARPAN y las páginas web de internet de la Asociación de Periodistas y la Sociedad de Periodistas para el Estudio de la Idea Chuche y la Política de Songun de Nepal dieron a conocer la noticia de que el mariscal Kim Jong-un dirigió la tercera conferencia de activistas del Movimiento por la Obtención del Título de Séptimo Regimiento de Ojung-hup del Ejército Popular de Corea y se tomó la foto memorable junto con sus participantes. Y el sitio web de internet de la sucursal polaca de la Asociación de Amistad con Corea insertó la noticia de su dirección sobre la conferencia arriba mencionada y su visita de orientación al combinado de maquinaria 18 de enero.